Yo siempre lo he aprendido, me voy a tener que quejar con los. Son hay pi pi pi pi pizarra con to to to to to toppings. Pi pi pi pi pizarra con to to to to to toppings. Sekimeshio. Pizarra no pizza wa takusan no shinsen de oishii topping ni sasaerarete iru no da. Arigatou domo yo. To to to to toppings. Mushi desu ka? Sozai ga ippai oishii sa ippai pi pi pi pi pizarra. Hola amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Sur Sex and Roll Radio como cada martes. Bueno, como cada martes no, porque el martes pasado pues fue un martes peculiar en el que no hubo programa, pero ya hoy nos repusimos, aquí tenemos un extra, un plus. Así es, tenemos manteles largos en Sur Sex and Roll Radio porque nos acompaña Dianita. Dianita, por favor, di hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Eso con la voz característica tan sensual de ella, los saluda y yo sé que muchos hicieron hasta... Bueno, pues tú sí hiciste y bien, sí hice con movimiento y todo, no lo pudieron ver, pero... Bueno, ya prontamente a lo mejor habilitaremos alguna webcam para que... Ay, no, espiando. No, pues ahí se va a acabar todo el encanto, déjame que siga con mi glamour. Sí, tienes razón. Claro, que se imaginen lo que no se puede ver, ¿no? Está bien. Perfecto, y bueno, hoy que es martes 23 de marzo, me parece, ¿sí? Si no me equivoco, pues hemos tenido una semana... rara, llena de infortunios y todo eso, pero aquí estamos en Soul Sex and Roll Radio para hacerlas pasar los más cachetones. No, no son infortunios, porque los infortunios son producto de los accidentes, de las circunstancias, ¿no? Lo que tenemos es, pues ya estamos bajo el control total de la ineptitud. Eso es lo que pasa. Sí. Digámoslo con todas sus letras, o sea, ¿no? ¿No? No se llaman infortunios, se llaman pendejadas, ¿no? Efectivamente, hay que decirlo con todos sus nombres, supuesto. Al ratero dile ratero y al pendejo... ¿Tienes el valor o te vale, René Venturoso? Exacto. La verdad, o sea, eso bueno, no es yo importuno. Quería como animarlo un poquito. Aquí su sex and roll todo es buena onda, buena vibra. Sí, tienes razón, nos estamos poniendo muy densos. Bueno, sí, creo que sí, exageré. Perdón, me busqué. No, pero está bien, también hay que decirlo como debe ser. Tienes mucha razón. ¿Sí? ¿Y ya dijimos que es 23 de marzo? Ya dijimos que es 23 de marzo del 2010. Saludos a los hijos de Colosio también, que también se cumplen años hoy, ¿no? Entonces vamos a poner la culebra al rato para... Para recordar, híjole, yo me acuerdo todavía que ese asesinato lo transmitieron en vivo y a todo color por la tele, ¿no? ¿Te acuerdas? Híjole, sí. No, yo no. Yo me acuerdo de haberlo visto, de... Bueno, en vivo no, pero no, yo... pero estaba como la programación normal y de repente interrumpieron y dijeron, vamos a Lomas Taurinas, de repente así, de la nada. Ajá. Y resulta que ya estaban llevando a... Yo me acuerdo que estaba en la secundaria y ahí fue donde... O sea, estaba en clase, ¿no? Fue en la mañana. No, fue en la noche. No, pues no me acuerdo de nada. ¿Fue en la mañana? Sí, me acuerdo el dato exacto. Yo recuerdo que lo estaba viendo, yo recuerdo que estaba mi hermano. Si mi hermano me está oyendo, uh-huh. Pues él como historiador, ¿no? Como historiador, pues es su obligación, ¿no? Claro, debe, ¿eh? Pero bueno, ya estamos divagando mucho, René. Mejor vamos a rock and roll. ¿Vamos a rock and rollear? Pues sí, me parece bien. Y ahora tenemos dos rolas. Una que le escuchamos que fuimos a ver al Peter Tice Orchestra. ¡Ay, sí! ¿Vamos a poner a Peter? No vamos a poner a Peter, pero vamos a poner una rola que tocó él. ¡Ah, y después vaya! Podemos poner a Peter, bueno, no veo sí, por qué no. Tenemos que poner a Peter porque si ya lo estamos aquí. Claro, claro. Bueno, en fin, ya veremos. Pero estos son los Skrull Nut Zippers con Infierno o Hell. Claro. Muy buena rola. Exacto. Y muy alusiva, ¿no? A lo que está pasando. Ajá. Y después vamos a poner Flight of the Soul Guitar. Para decir que seguimos siendo un programa de surf, porque esto sigue siendo Surf Sex and Roll Radio por la radio de la fábrica de mitos. Que estamos muy surferones en el bloque de René. Que es lo mismo, pero al revés. Mira, si lo recuerdas. Me acordé. I mean about future calamity. I used to think they idea was obsolete until I heard the old man stamp on his feet. To the body, teeth are extruded and put on ground and baked into cakes which are passed around. Sabemos, lo que no te. Tu mamá no me quiere, dice que soy un vago, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado y un barbaján. Subsex and roll. Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Y estamos de vuelta. Escuchamos a los Skrull Nut Zippers con Infierno o Hell y después a los Atlantics con El vuelo de la guitarra surf en esto que sigue siendo Subsex and Roll Radio. Pues sí, que sigue siendo y que seguirá siendo, menos en la Semana Santa, que nos iremos de vacaciones. Así es, les avisamos una vez para que no reclamen y digan qué pasó, dónde están, y sí, nos tengamos que andar disculpando. Y disculpen las molestias, como dice René, que ya están trabajando y no pueden bajar su programa favorito, pues perdón, pero no, en Semana Santa. En Semana Santa, pues todo el mundo descansa. Es que descansa, nos vamos a ir a un retiro espiritual, René y yo, a la barea. Sí, cantaremos Cumbayá y nos enterraremos espinas y cargaremos nopales, todo. Cargaremos nopal, todo lo que se hace en esas fechas, más alusivo y normal. Todo eso lo haremos. Vamos a qué leer divertido, los de la Biblia. Pensamos hacerlo al aire, pero dijimos no es muy una pesado, labor espiritual, ¿no? ¿No? Que debemos dejar para nosotros. La gente no comparte luego todas nuestras creencias. Sí, aunque a lo mejor deberíamos dedicarnos a predicadores y no a locutores de radio. Si no, estilo Josué Girón. Ándale. O el niño predicador. Y aparte deja dinero. Bueno, dejemos de hablar también. Paremos de sufrir. Diana, sí, paremos de sufrir y sigamos con las notas del día de hoy. Así es, y también podemos seguir hablando de religión, no veo por qué no. Que por cierto, Diana sí se dio la labor de leer toda la información de este programa y nos va a dar una muestra de ello, ¿verdad, Dianita? Híjole, pues esta nota es un poco extraña porque sucede que a un par de muchachos que... ¿Ingleses? ¿Cómo se llama la religión que profesan estos...? La fuerza. Bueno, para todos ustedes que son nerds y los que no, ya saben que la fuerza es esa religión inventada que salieron en las películas de George Lucas. ¿De la fuerza estará contigo? Sí. Oh. La fuerza es una religión que... se lleva ahí que profesan los Jedi y los Sith y todo. Se oye muy drástico, pero es una lata de té Arizona, nuestro patrocinador. Y entonces, pues, estos muchachos son partícipes de esa religión que ya es oficial en el Reino Unido. No es de juguete, sino ya puedes estudiar la fuerza, ser un Jedi y todas las... Habíamos hablado de eso antes, ¿no? De alguien que entró a un supermercado con una... con una capuchita. Claro. Ajá, vestido de Jedi. Pero resulta ser que aquí no los dejaban entrar en su área de trabajo. Y ellos... muy elocuentemente y muy atinadamente dijeron, pero ¿por qué los musulmanes sí pueden venir tapados y yo no puedo tener mi hoodie o mi capucha de Jedi? Pero es que ¿sabes cuál es el problema? Que en general en Europa eso no es cierto. O sea, en Francia también hay un problema importante con las chicas musulmanas que van a las escuelas y las escuelas no les permiten usar ninguno de estos... Bueno, depende del país, porque en Inglaterra los musulmanes sí están invadiendo mucho las... ciertas... No, los musulmanes están invadiendo todo, pero no les permiten. O sea, los centros de trabajo en general y las escuelas como que tienen claro el límite de la vestimenta. En Europa yo lo que he escuchado es que no puedes llevar nada que sea no occidental. Bueno, eso es en ciertas partes, pero en algunos centros de trabajo sí permiten a los musulmanes pues ir ataviados de todos sus... Y bueno, en este caso, inclusive a los Jedi les fue mejor que a los musulmanes porque a este par de muchachos sí los dejaron. O sea, no sé si hubo una demanda de por medio, pero sí los dejaron entrar así a su trabajo. Así como... eres mala onda y la fuerza no estará contigo. La fuerza no estará contigo. Es más, te voy a ahorcar a la distancia. Claro, no sí, te muevas. Así. Y entonces, con la pura mente dirían... ¿Han visto esa de la güera de las garnachas de YouTube? No. La güera de las garnachas es una edición de la Guerra de las Galaxias, pero está hecha por un mexicano y entonces está doblada en español chicano. Wow. Y entonces es como lo más divertido del mundo. Habrá que verla. Sí, chequenla, ya lo saben, amiguitos, la Guerra de las Garnachas. La Güera de las Garnachas. La Güera de las Garnachas. Entonces, recuérdenme que algo así como con diga... el emperador diciendo, se me antojan unas garnachas. Recuerden cuando diga que Darth Vader con la pura mente. Esa es la mejor escena de la Güera de las Garnachas. Así es, y ahora nos vamos a una nota nacional donde no discriminamos a nadie y decimos que México es mejor que todos y se acabó. Sí, o más bien nos discriminamos a todos parejamente. Exacto. Y ya. Más parejo. Donde nos da pues, mucho gusto leer este tipo de notas donde nos dice algo así. UNAM e IPN derrotan a Harvard en un concurso. Ya se acabó la nota. No se enteren de nada. Ya, no tenemos nada más que decir. No tenemos más que decir. Muchas gracias, señor. Pero bueno, sí, creo que sí es importante mencionar o recalcar en qué áreas sucedieron este sucedió esta derrota apabullante de los mexicanos. Nadie quiere saberlo, Diana. Porque en realidad, de hecho hace poquito estaba leyendo una publicación que salió en el Reforma hablando de las mejores universidades del país. Pero la verdad es de que no podemos negar que la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional, con todas y las vicisitudes de que no tienen recursos, de que no tienen... fama la fama. Sí, de que no tienen igual tanto apoyo económico como un TEC de Monterrey, por ejemplo. Claro. Son escuelas con un valor... no sé, en sus alumnos y en sus maestros, increíble, y ese es el caso, ¿no? Donde se demuestra. Claro, es claro. Casi en pocas palabras. Pero... aquí vemos que ganaron un concurso de ingeniería internacional, y no solo le ganaron a Harvard, sino a Cambridge, a la Universidad de Tokio y al MIT. MIT, famoso, ¿no? Que aquí pues la gente aquí sacándose los ojos para entrar al MIT y que cuando crees que llegan UNAM, los del UNAM y los del IPN y les ¡pum! Dicen, les toman su tronito. Pues sí. Así pasa, ¿no? Y lo que pasa es que también, ayer me decía un amigo, que seguramente no me está escuchando, pero que sí es cierto. Le pasarás el podcast y lo escuchará. En México tenemos un morbo muy especial por lo que o lo que tiene dinero, ¿no? O sea, por ejemplo, y digo, no es hacer ningún tipo de escándalo ni nada semejante, pero ahora que hay dos chicos que fueron víctimas y que eran chicos del TEC de Monterrey, ahora todo el mundo le interesa saberlo y ahora todo el mundo quiere hacer campañas y quiere hacer cosas así, tanto que hasta su rector tiene que pedirles que no se manifiesten, que a ver, es culpa muchachos, del gobierno, ¿no? Pues entonces, ¿de quién? Bueno, en fin. La cosa es que siempre nos gusta, siempre estamos más pendientes a la desgracia del rico, dice mi amigo, ¿no? Y entonces tenemos un morbo especial y creemos que si es una universidad extranjera es mejor y que claro, si tiene más presupuesto es mejor y que si salen las películas como Mente Indomable es mejor. Y no necesariamente, ¿no? Así bueno, la UNITEC salió en una película. Lo malo es que si digo cuál es, van a decir, no, pues con razón. ¿Cuál es? Dragon Ball. No, pues... ah, mira, yo no lo sabía. Pero lo bueno es que se plantea se convierte en una UVM, entonces... Oye, pero en Auckland hay una UNITEC, en Auckland de Nueva Zelanda, hay una UNITEC, hasta un camión que dice que va... ¿Y es UNITEC del UNITEC de aquí? No creo. No, creo que no. O sea, eso es pirata. ¿Sí? Es una UNITEC pirata, es porque la original pirata. Es la de aquí. Si la original es la de aquí, la Campus Marina, pero esa es pirata. Igual sería interesante preguntarle al auditorio, pues si ustedes están en la UNAM, en el Poli, ¿qué piensan de...? Híjole, curiosamente tenemos mucho auditorio del TEC. ¿Del TEC de Monterrey? Híjole. Pero bueno, no, pues, ¿qué piensan los del TEC sobre los de...? Tenemos un auditorio muy diverso. Bueno, pues a los que nos estén escuchando, sí sería importante, interesante y más que entrañable que y cotorro, ¿por qué no? Que nos dijeran, pues, si no nos quieren decir de las escuelas en las que estudian, por lo menos díganos que nos están escuchando, que estamos cotorros, que... Exacto, que, ya saben, pueden hacerlo mediante Twitter, que es sursexradio@gmail.com. Bueno, perdón, es sursexradio el Twitter. Pueden hacerse fans en Facebook, busquen Sursex and Roll Radio. También pueden mandarnos mensajes al correo que es sursexradio@gmail.com. Agreguemos al Messenger con la misma dirección, sursexradio@gmail.com. Y pues me parece que son todas las vías de comunicación que tenemos para ustedes. Ah, la fábrica de mitos también, si dejan algún mensajito, nos llega y lo contestamos. Perfecto, pues esperamos las colaboraciones. Pues sí, ya estamos aquí esperando a ver si alguien saluda. Estamos esperando, los teléfonos están en silencio. Los teléfonos están... las líneas están esperando. A ver, vamos a decir... Tenemos 20 líneas con... En nuestras líneas están Reina, Judith Lady y Abigail. Nachis. Y Abigail. Y Eréndira. Eréndira no vino. Eréndira no vino. Pero están La Cándida Eréndira. Y su abuela desarmada. Su abuela desarmada. No la dejó salir. Claro. En fin. Oye, ¿qué tenemos hoy? Están como... claro, los comentarios. No, pues están muy literarios. Sí, están muy, muy doctos. Pero en fin, vamos a rock and rollear. Nos vamos a rock and rollear y vamos a dejar que Diana sea la persona que con su manecita nos diga qué rolas vamos a poner. Con su manita. ¿Les platicamos de la rola? Sí, platícanos un poco de la rola y dime cuál era, por favor. Porque... Brazilian Girls. Con okay. Ricardo. Perfecto, y a ver... ¿Qué nos vas a platicar? A ver, ese chisme suena bastante bonito. Pues en realidad el chisme no es tan chisme. Yo recibí un correo de una amiga muy querida donde me decía, tienes que ver este video, está increíble. Y poco tiempo después de un blog de música bajé el disco completo de las Brazilian Girls y la verdad es de que la propuesta que traen está muy cotorra, muy... ¿Cómo qué? Interesante. ¿En qué están? ¿Qué como bossa nova electrónico o bossa nova clásico o nada que ver? No, pues de hecho no. Sí, y, o sea, te puedes como ver un poco confundido con el nombre de Brazilian Girls, esperando un poco de bossa, pero la verdad es que no. Es una musiquita como latina, pero tiene muchas influencias. ¿Por qué no la ponemos? Y ya que la gente nos diga que exactamente escucharon. Sí, a ver. Hablando de Brazilian Girls y de cosas así tan dispares. No tan dispares, sino tan casualmente precisas. Saludos a Mafufito, que es el primero que nos está mandando saludos. Que yo lo conocí porque leía mi blog y luego me agregó al Messenger y ahora ya nos escucha. Mira, Mafufito, hasta Veracruz. Ah, perfecto. Saludos, Mafufito. Aquí tenemos a tu... Paisano. A un paisano, ¿no? Así es. Y pues dice que estamos mafufitamente cotorros. Perfecto. Exactamente. No puede ser de otra forma porque claro. Esto es Sussex and Roll Radio. Pero era la radio de la fábrica de mitos. ¿Dónde estamos muy mafufos? Y ya no sé si es lo mismo pero al revés o... Exacto. ¿Sí? Exacto. Sursex and Roll es un programa nerd. ¡Noños! ¡Ah! El noticiario de lo absurdo. Y de lazos. ¡Bien pinches mitoteros! Sursex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la fábrica de mitos. O al revés. Estamos de vuelta, escuchamos a los super elegantes con Sixteen y a las Brazilian Girls con Ricardo, en esto que sigue siendo, hasta donde yo sé, Sursex and Roll Radio. Sí, aunque ya pensamos cambiarle el nombre a las gatitas de Porcel. Ah, no, ese ya existe. No, ese ya existe, sí. Hay que pensarlo un poquito más. ¿La carabina de Ambrosio? No empujen. No. No empujen. No, que no pegué. Mira, ya no, sé, yo creo ensalada que no. De locos. Ese tiene punch. Sí, ¿verdad? Ese tiene punch. Creo que vamos a analizarlo más a fondo. Pero por ahora sigue siendo Sam Sexton. O el circo volador de los Monty Python. Ay, ese no. ¿No te gusta? No, no me gusta. Siento que está que muy... no va con la idiosincrasia del mexicano. No va, con nuestro estilo, ¿no? Claro. Exacto. Y ahora tenemos, quiero mandar un saludo a el buen Manuel, que dice que ya está escuchando 20 tecnología que puede descargar algunos álbumes. Es lo que nos dice respecto al programa, que ya se volvió fan, que es muy fan de los Peter Sellers. Vamos a programar los Peter Sellers, cómo no. Y... ay, yo dije... es que dices, un fan que ya está, ya está hasta la madre de los hombres, ya nos callemos, ya está escuchando, ¿no? Ya está escuchando. Ah, vaya, no, no, me hiciste no. La pausa muy sospechosa, ¿no? Pero saludos a Emanuel. Pero a todos los que nos estén escuchando, que todavía no se manifiestan, pues saludos de todas maneras, ¿no? Sí, aquí nosotros disfrutando palomitas, refrescos. Sí, está bastante a gusto la reunión del día de hoy, está dianita, por supuesto. Sí, sí, muy rico. Con chile. Y ya descubrimos por qué las palomitas nos gustan tanto. Sí, es la realidad, pero tengo que aceptarlo. Y es que los australianos, ya con tantas investigaciones que hacen, descubrieron que la grasa es el sexto sabor. Es la quinta esencia de la comida, ¿no? ¿Por qué, René? Porque, mira, normalmente lo que se conocía antes como la grasa es que era un catalizador. Eso era lo que aumentaba o disminuía el sabor de los otros sabores, que como saben, es dulce, amargo, ácido, salado. Y un quinto que siempre se me va. ¿Picoso? ¿Condimentado? ¿Sazonado? Puede ser condimentado, sazonado, ¿no? Sí, ¿no? Sí, hindú. Sabor hindú, ponerle algún nombre. El sabor Valentina. Qué manchada es la comida hindú, ¿eh? Yo me consideraba así mexicana picantísima. Y no. No, pero lo que sucede con los picantes de otros países es que la neta es que pican feo. O sea, no pican, o sea, no pican rico. Pican sin chiste, no saben. No saben, el chile mexicano pica y sabe. Pica y sabe, y lástima que se acabe. ¡Qué barbaridad, Dianita! Ay, eso me recuerda cuando la hija de unos amigos se va de vacaciones a la India y les habla por teléfono y ellos todos emocionados. Y había visitas en su casa. Y ellos ahí diciendo... Y ponen el altavoz, ¡mía! ¡Claro! Ajá, ¡habla! Sí. ¡Di algo hindú! El altavoz, y le dicen, ¡ay, ay, ¿cómo estás? ¿Cómo te estás pasando? Y la chava, ¡ah, sí, bien, bien, no sé qué! Y los papás, pues, más liberales, ¿no? De acá, primer mundo, le dicen, ¡ay, y sí, estás teniendo sexo seguro! Y la chavita le dice, sí, ya sabes que sí, ¿no? Ajá. Y los papás le dicen, ¡ay, y hay condones sabor curry! Le dice el papá. O sabor wasabi, porque también ya se da mucho eso del wasabi. Ay, yo no me podía aguantar. Pero no creo que eso sea muy sexy, ¿eh? No. Un condón sabor wasabi. No, yo sí no, paso, ¿eh? Está más fuerte. No. Curry también lo aguantas, pero wasabi. ¿En qué parte de la lengua, como bien hace rato que estamos comentando la nota, decía Dianita, se siente la grasa? Porque según la parte de la lengua, la punta que es lo ácido, que la parte de atrás sí, es lo dulce. Sí, están divididas por zonas, ¿no? Por las formas de las papilas y todo lo demás. Entonces son las zonas que van presionando. Entonces, como la grasa se atiborra, yo creo que la combinación de todas. Pues quién sabe, en realidad este estudio es muy nuevo, ¿no? Que están diciendo que es un sexto sabor. Y es una teoría, todavía no es así a rajatabla que la grasa es un sexto sabor. Pero lo que dicen también es que la gente que tiene fisiológicamente en la lengua mucha más disposición a percibir el sabor de la grasa es la gente que come más grasa y que por lo tanto pues está como yo. Desarrolla. Y muy feliz. El sexto sentido de la grasa. Sí, exacto. Así como que pasas por un puesto de garnachas y ti, como... sentido arácnido, pues, mi sentido grasino. A lo mejor ese era el sentido que tenía Bruce Willis en la película y nadie lo entendió. Yo creo. Era el de la grasa. Y pues, hablando de grasa y de alimentos que les hacen bien a ustedes, resulta ser que si comen mucho plátano, pueden prevenir el SIDA. Sí, lo cual a Diana y a mí nos parecía paradójico porque pues siempre se habían dicho lo contrario, ¿no? Claro, sí, que comer plátano no era no, tan no bueno. No, era como para... así que prevenir. Que no prevenía, así, al contrario, como que jugabas un boletito, ¿no? Sí, porque aparte justo el plátano se tiene que quitar la cáscara, ¿no? Y también... claro, y ese era el problema. Yo me hice un chiste de eso, como diría el muñeco, saludos al muñeco si me está escuchando. Bueno, pero resulta ser que las bananas contienen una sustancia llamada Van Lek, algo que se inventan los nombres, Banana un tipo Lek. De leticina. ¿De lecitina? Lecitina. Que por las proteínas con el azúcar y de otras cosas muy científicas. Ay, que ahí genera unas reacciones químicas en el organismo y que exacto, entonces eso produce inmunidad. Pero, no creo que sea inmunidad, no, más inmunidad bien lo previene, ¿no? Claro. Previene, o sea, te hace que tu organismo no esté tan desprevenido como normalmente lo está. Claro. Así de que, por ejemplo, llega de pronto el SIDA, ya llegué, entonces, no, los óvulos blancos están ahí tapando moscas, en cambio, con un poquito más de Banlec, pues están más atentos, ¿no? Así de pon dos guardias por allá, algo así. Ah, muy bien, lo explicaste casi como película de Disney, ¿no? René en el país de los sí, de los leucocitos, ¿no? Como triptofanito. Triptofanito, tal cual. Saludos, Julio Frank. No, mi ex jefe, por cierto. Seguro nos está escuchando. Sí, seguro nos escucha porque aquí hablamos maravillas de todo ese tipo de personajes, ¿no? Claro. Pero Julio Frank era buen secretario. Saludos al señor Carlos Slim, que también es asiduo. Al señor Felipe Calderón, también la porra lo saluda. Sí, la porra lo saluda. Siempre son gente de la que hablamos constantemente y que siempre nos escuchan. Claro, sí, nos mandan saludos. Están nosotros pendiente, también. Están al pendiente. Sí, en fin. ¿Qué científicos hemos estado hoy? Así que vámonos a rock and roll para quitarnos un poquito. Pero recuérdenlo, amiguitos, en lo que van a comer algo grasoso o platanoso. O pueden ser unos plátanos fritos con leche condensada. Matan todos los pájaros de un tiro. Uh-huh. Con leche condensada. O plátano relleno. ¿Plátano relleno de qué? De carne. ¿De carne? ¿Los sí, estás sí, albureando, René, o qué? No, claro que no. Eso se come en Veracruz. Es un platanito macho que le hacen una rajada en medio y le echan carne. ¿Adiós? ¿Ah, sí? No había escuchado eso. Sí, sí, sí. O bolita, o albóndigas de plátano también. Pues ya vamos a Veracruz, ¿no? Rinconcito. Sí. Bueno, en fin, vamos a Vámonos. Vámonos ahorita después del corte. ¿Y qué les parece si nos vamos con The Sir Franks con Abeja Española? Es un... Sí. Un cover, por así decirlo. A ver, y... Ya veremos cómo queda. ¿Y qué? Yo ni siquiera sé qué voy a poner. ¿No? Ahorita en el corte lo vemos. Ok, bueno. Porque esto sigue siendo... Solo Texano Radio. Por la red de la fábrica de mitos. Que estamos grasosos, abejosos y plátanos. Que es lo mismo. En primavera. Pero al revés. Ya. Yeah. Come out of the cupboard, you boys and girls, London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania is bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing. Set for the rain and the crunch of pain. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is good in. Engines stop on it, but I have no fear. Cause London is drowning, I live by the river. To the imitation zone, forget it brother, you can go it alone. London calling, to the zombies of death. Quit holding out, and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout. But while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide. Except for that one with the yellowy eyes. The ice is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going in. A nuclear error, but I have no fear. Cause London is drowning out. I live by the river. It's good a nuclear error, but I have no fear, cause London is found out. It was true. London calling at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile? I never felt so much alike. Nunca Disney se ha preocupado en editar un video donde pueda exaltar el nombre del Señor o la palabra. Todo lo que Disney produce tiene que ver con espiritismo, tiene que ver con brujería, con hechicería, con satanismo, porque sus directores, empresarios, ¿qué ellos son? Ellos son homosexuales, lesbianas, satanistas. Todo lo que produce Disney viene del infierno. Y estamos de vuelta, escuchamos a Sir Frinks con Spanish Flea y después a The Clash con London Calling en esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. No, ya se salió de loco, no todavía no, ¿verdad? No, tuvimos un problema de copyright. Sí, creo que alguien que se llama apellida Lechuga. Sí, alguien. No sé, sí. Alguien está. Hubo una llamada incómoda, pero bueno, no importa, no nos gustaba tanto en realidad. No, era un nombre tonto, ¿a quién se le ocurrió? Era como muy simple, ¿no? Sí, mm-hmm. Sí. Ahorita estamos entre los caballeros del Zodíaco. Ah. O Dragon Ball. O Dragon Ball. Pero Dragon Ball como que no lo relaciono tanto. A lo mejor Heidi conoce a Remy. Ah, en el futuro. Dale. En el espacio. Heidi y Remy. Ah. Y bueno, ahora que estamos muy cerebrales, vamos a decirles 10 cosas sobre curiosas. Sobre todo cerebrales, qué claro, realidad. Se nota. Claro. Vamos a decirles 10 cosas curiosas que no sabían sobre el cerebro, y si lo sabían, pues qué cerebritos, ¿no? Sí, claro, gente maligna, saludos. No, y que además de interesantes sí, y todo lo demás, pues que deberíamos saber más sobre nuestro cerebro, ¿no? Al final de cuentas, él es responsable por casi todo nuestra vida. Exacto, por todo lo que hacemos, inconsciente o conscientemente. Bueno, también hablo de las mujeres, ¿no? Ah, no, también. Y los hombres el porcentaje tiende a ser menor, pero bueno, ya es la lucha. Sí, está bien. Actuamos más por impulso que por... Que por cualquier otra cosa. No lo niego, no lo niego. Y si colocáramos todas las neuronas de un cerebro adulto, 100 mil millones, en fila india, ocuparían aproximadamente 1,000 kilómetros. Ay, guau. Wow. A mí sí me encantaría ver mis neuronas cantando We Are The World, todas formaditas. Y hasta que no, Follow the Leader. No termines de verlas. Ah, no, las más cantarían We Are The World, habría las que cantarían Follow the Leader. Exacto. El cerebro humano pesa 1.400 gramos. 1.400 gramos. O sea, un kilo y medio. Un kilo y medio. En torno al 25% de las calorías que consumimos diario van destinadas a alimentarlo. El cerebro de una jirafa pesa aproximadamente la mitad, 680 gramos. 420 gramos el de un chimpancé, 6 kilos el de un elefante y solo 7.6 el de una ardilla. Órale, saludos a la ardilla, por cierto, también que creo que nos está escuchando. Saludos, ¿sí? Ardilla. La, tu cerebro pesa 7.6 gramos. El punto 6 gramos, saludos, es lo que le ayuda a aprender la computadora. Sí, ¿verdad? Es con el puro con olor. El puro impulso. Con energía, ¿cómo se llama? Quizá estática, pásalo y la prende. Ándale. Bueno, pues también debemos saber que mientras estamos despiertos, nuestro cerebro consume una cantidad de electricidad equivalente a la que se necesitaría para iluminar una bombilla de bajo voltaje o bien una laptop, ¿no, René? Más o menos, pero lo que no especifican es si es en todo el día o por hora. No, yo supongo que todo el tiempo. Sí, eso es lo que está gastando constantemente. Sí. Saldríamos caros ahorita que ya no hay sindicato y nada de la fuerza. Sí. Imagínate estar conectados ahí, ¿no? Sí, por saldría. Eso yo creo que hay gente que mejor ya ni piensa, ¿no? Por si le cobran la electricidad. Sí. Para reconocer una cara, tu cerebro se fija primero en los ojos de la persona que tienes delante y después en la forma de la boca y la nariz, según demuestra un reciente estudio realizado en la Universidad de Barcelona. Sí, por eso no hace tanto esfuerzo cuando ve un montón de chinos, ¿no? ¿Te ha pasado? Pues sí, todos son iguales. Como que así, no sé, como que empiezas a producir el un rostro, asiático de cine. Ay, eres sí, igual al anterior que vi. Sí, qué barbaridad. Bueno, existe una proteína llamada RGS14 que incrementa hasta 1500 veces la memoria visual, aunque de momento solo se aprobó en ratas. Podría convertirse en una gran aliada para estudiantes de cualquier edad. Sí, ya sería un complemento con la taurina. Se lo echan a los chocolates. Que dicen que ya ahora hay danonino con no sé qué. O ¿con taurina? Que, algo así, que cuando se mantienen despiertos. En mis tiempos uno se conformaba con el café y el cigarrito. Y claro, la coca. Y la coca. No, ¿cómo era el cóctel este molotov que se armaba? Que era la aspirina con una coca. Ah, sí, pero eso no me daba dolor de estómago. Eso sí, eso no funcionó. No, a mí lo que sí me funcionaba era derretir un chocolate de leche con la efigie de un rey, el quinto de esos reyes, en un chocolate negro, lo derretías y ya. Ay, saludos a nuestros escuchas menores de edad, no lo intenten en casa. Sus mamás nos odiaran. En fin. Así es. Bueno, y hablando de sustancias raras, como otra cosa curiosa de la taurina, si sus gatos no consumen taurina, se quedan ciegos, así que procuren darles mucho Red Bull para que claro no. ¡Claro que no! O sea, híjole, de verdad, la Sociedad Protectora de Animales nos va a perseguir, eso no es cierto. La taurina sí la necesitan los gatos, pero la comida de gato está diseñada para cubrir su requerimiento de taurina. ¿Tú le das Red Bull a un pobre gato como Nino? Saludos, Nino. Se vuelve loco, le salen alas. O sea, no le salen alas, pero ay, sería bueno. Pero pues sí le hace daño, pobrecito, no está diseñado para gato. No hagan eso que dice René, eso sí, René, ay, René aventuroso. Perdón, ya sabes. Pones la fila para patearte. Bueno, en fin. La esperanza de vida de una neurona del sentido del olfato es de tan solo 60 días. Transcurrido ese tiempo, se ve irremediablemente reemplazada por otra nueva. Sin embargo, a pesar de este reciclaje continuo, nuestra memoria para los olores es inmejorable. Por lo que es más, el olfato es el sentido con más capacidad de despertar recuerdos dormidos. O sea que, sí es verdad cuando llega así, huele a infancia. Claro que sí. A Navidad, por supuesto. Sí, huele a la sopita de la abuela y huele a... Y huele a que te patearon o que te raspaste en el patio. Ah, sí, huele a cuando iba en prepa. Ay, huele a la tardeada de la secundaria. Sí, qué asco. Puro chavito puberto. Puras hormonas, ¿no? Pero eso olía. Sí, pues sí, básicamente. ¿Y qué les parece si nos vamos a rock and roll y regresamos con los que nos quedan, los tips? Los datos curiosos no son tips. Sí, me parece una gran idea. Y ahora que vamos a rock and rollear, pues ¿por qué no ponemos algo que tenga que ver con...? Ándale, muy buena elección. No tiene que ver con cerebro, pero pues sí con dedos, y pues los están en el cuerpo y pues está padre. Exacto, y es como un cover muy bonito. Y esto sigue siendo... Surfing Star Rock Radio. Por la radio de la fábrica de mitos. Donde estamos cerebrales a cuando veces nos conviene. Sí, exacto. ¿Qué es lo mismo? Pero al revés. Yeah. Exacto, siempre lo pregunto. My day.

los cuadros a través de un nuevo mirar. Mil flores podrían florar hasta un lago y dejar pasar. Dame una razón para amarte, dame una razón para ser mujer. Yo solo quiero ser mujer. Yo solo quiero ser mujer. Yo quiero ser. Estamos de vuelta, escuchamos a Los Aguacates con La Caja de Gloria y antes a The Lost Fingers con Pop Up the Jam, Pop the Bones. Okay, esto que sigue siendo Sur Sex and Roll. Sí, que sigue siendo y que esta rola que escuchamos, pues yo no sabía que cantaba una chica de Moon Azul, que también es un grupo que programamos, muy interesante. Es triste, muy muy triste, porque estas chicas se presentan de pronto en conciertos en la UNAM o en el Péndulo. Y tienen poca afluencia. Ajá, o sea, la gente que va es como muy selecta, que conoce su trabajo a través de que ellas pasan su disco de mano en mano y lo venden, no, en las presentaciones y tal. Y resulta, y tú lo buscas en Amazon y es un disco caro que está producido por una así super autoridad. Por John Zorn. Sí, o sea, ¿sí? O sea, su disco lo produce realmente alguien que hay gente haciendo fila para que los produzca, ¿no? Claro. Muy talentosas y muy poco estimadas en este país bananero. Pero bueno, nadie igual es poeta en su propio tierra. Eso, eso dice. Profeta. Poeta, y sí, poeta. Poeta, ¿no? Es más fácil. Hay varios que sí. Pero sí, ojalá puedan poner un poco más de atención a Moon Azul. Y la verdad es que se presentan luego en foros gratuitos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, cuando escuchen o vean que van a estar presentes, recomendable, muy recomendable que vayan. Traen, bueno, una de ellas en particular trae una cosa, la metodología que está de moda ahorita para cantar, que es como todo este rollo orgánico, que está en la danza y está en todo. Y tú, si tú no eres profesional del canto, ella arma campamentos en su casa, que es como un fin de semana que nada más vas a cantar. Y entonces, wow, tú te inscribes y pues le pagas una corta, pues también es su chamba, ¿no? Digo, claro, también, no, sí, es de sí, gratis. Y entonces vas y ella te enseña a experimentar con tu voz. O sea, te estás todo el fin de semana cantando, pero cantando en orgánico. O sea, no es así de... No, sino que te dice, a ver, busca y aquí tú tienes este sonido y ahora haz como tal cosa. Wow, y grita y ríete. Entonces está padre, si saben de algo de eso, pues está muy muy divertido. Lo publicaremos, si me llego a enterar otra vez, lo publicamos en la fábrica para que estén muy al pendiente, es divertidísimo. Claro, sí. Así es, ya saben, pueden visitarnos en fabricademitos.com, donde pueden descargar este programa para escucharlo en su iPhone, en su tarjeta china o hasta en su tostador. Yo lo puse en mi tostador y como que mi sándwich no me quedó igual, fíjate. Sí, sabía más ácido. Salió grasoso. Salió grasoso. Este va a salir grasoso y este platanoso salir... y hasta picoso, creo, ¿no? Y bueno, pero estábamos en el conteo de las 7 cosas curiosas, bueno, 10 cosas curiosas sobre el cerebro y nos quedamos en el número 7. Por favor, niña fonema. El número 7. La clave de los prejuicios también está en nuestro cerebro, obviamente. Mazarin Banerjee y su compañero Jason Mitchell de la Universidad de Harvard, ni más ni menos que los que perdieron con la UNAM. Exacto, nada más. Compararon hace unos años la actividad neuronal de distintos sujetos mientras pensaban en personas de diferente e igual ideología política y detectaron que se activan áreas cerebrales distintas. Mientras pensar en las personas que no son afines pone en marcha el área ventral de la corteza medial prefrontal, o sea, como por arriba, por el medio, por el frente. Por el medio y al frente. Exacto. La zona dorsal se activa. La zona dorsal se activa cuando pensamos en quienes tienen opiniones distintas a las nuestras. Saludos, señor Slim. Siento la base de mi cerebro, ay, como me está retorciendo. Sí, hasta se pone rojo, ¿no? Si tuviéramos pelones, lo veríamos. Sale humo, ¿no? Pues sí, así es esto, ¿no? Y llevar una dieta. Hay que buscar una segunda opinión porque pues los de Harvard perdieron con lo de la UNAM. Sí, hay que preguntarles a los de la UNAM. Yo creo que ellos tendrán conocimientos más actuales. Claro. Claro. Llevar una dieta mediterránea, es decir, mucho aceite de oliva, cereales integrales, pescado, frutal y fruta, perdón, podría proteger al cerebro. Los tricks son para niños. Proteger al cerebro de sufrir lesiones relacionadas con pequeños infartos cerebrales, según ha demostrado recientemente Nicolaos Sakmentas de la Universidad. Un griego diciendo que la dieta mediterránea es buena. Ahora pregúntenle al 90% de la población mexicana si pueden llevar una dieta mediterránea que consta de pescados, no, frutas, nueces, no, sí, y aceites se puede. De oliva. Yo creo que sí se puede. Yo creo que sí se puede llevar una buena dieta en México. Ah, no, pero tan mediterránea. Porque el aceite de oliva no lo... ¿Con el salario mínimo? No, pero salarios integrales, pescado y fruta, sí. Fruta es lo que aquí hay, pero... No estoy tan segura con el pescado. El pescado sí, quizá... el pescado resulta ser un poco caro. O sea, en la canasta básica no contemplamos pescado, ¿no? Pero yo creo que sí habría suficientes recursos como para que... O sea, sí se podría hacer del pescado algo que llegara más a la mesa de los mexicanos. Digo, pues, o sea, ¿no? Claro, revisa, ¿no? Es que si revisas somos productores bastante dignos, ¿no? Pero pues como sí, de muchas cosas, ¿no? Saludos al petróleo que ya pasó su día. Exacto. Pero en fin, bueno, pero además esta dieta mediterránea también supuestamente ha probado que reduce el riesgo de depresión y de infartos. Y de infartos, o sea que la dieta mediterránea es lo de hoy y será y lo de mañana. Más. Yo creo que se te quitaría la depresión si te vas al Mediterráneo a llevar una dieta mediterránea. Sí, ¿verdad? Te aseguro que yo estaría. También tiene mucho que ver el estilo de vida. Totalmente, sí, claro. Y bueno, ahora nos vamos al punto número 9. El científico Henry Markman, Mark Cram, director del Blue Brain Project, asegura que podemos construir una réplica artificial del cerebro humano en un plazo de 10 años. Además de ayudarnos a comprender los mecanismos del cerebro, el proyecto podría dar pistas nuevas para entender mejor los trastornos mentales y desarrollar nuevos tratamientos. Yo pensé que iba a decir un respaldo del cerebro y... ya, ¿no? Ay, si quisieras, no, estaría bien cómodo eso, así de, ay, puedo dejar las capitales de Europa aquí un rato y cuando las requiera me las pongo, ¿no? Me las implanto, claro. O para vivir eternamente en una computadora. Qué aburrido. O como decían mis compañeros de la carrera, que es que nuestro maestro hablaba siete idiomas, creo que 3 o 4 muertos, ¿no? Uh-huh. Maestro latín, imagínate. Entonces llegaba y aparte es súper preciso, llegaba y... ahí empezaba a decir en latín, bla, bla, bla, iban a traducir esto y lo copié, lo escribía de memoria, ¿no? Decíamos, ¿este pato cómo le hace? Y entre sus idiomas estaba el chino, ¿no? Y el griego. Y decían mis compañeros, seguro antes de entrar a clase se instala latín 2.0 y nos da la clase como y luego se los quita. Oh, ya sé latín. Sí, sí, ¿no? Porque de verdad, pero bueno, en fin. Ahora nos vamos al punto número 10. El cerebro adulto continúa generando neuronas durante toda la vida. El proceso se conoce como neurogénesis y ocurre principalmente en el hipocampo, una región cerebral vinculada a la memoria y el aprendizaje. Hacer ejercicio aeróbico, por ejemplo, practicar footing, estimula la neurogénesis. Así que ya lo saben, muchachos, hagan aerobics, corran y aprendan cosas nuevas. Lo que más genera neuronas es estar aprendiendo constantemente cosas. Y ramificaciones de las neuronas. Claro. Oye, y hablando de gente que tiene un cerebro muy digno y que sí lo usa, saludos al Valo, que usó su gran cerebro para hacernos un logo, qué chido. Ah, sí, muchas gracias, canalito, y lo estaremos usando próximamente. Y también saludos al DJ Shulix, que hace rato que no se apersonaba en esta emisión, pero pues que ya nos mandó un saludito, saludos, y pues qué chido que nos sigas acompañando. Consumiendo sabor grasa, porque Cora. Sí, porque el sabor grasa, ya sabes, con el tabaco. Exacto. Como que no se sí, lleva. La grasa es, no el tabaco. Es sí, la grasa. Por supuesto. Es la grasa, no el tabaco. Sí, me lo tuve claro. Exacto. Y ahora nos vamos a la nota paranormal. Nos saltó las campanas tubulares, estilo Mano Peluda o la película de El Exorcista, pero también es la nota sobrenatural. Subastan online, porque no puede ser de otra forma ya. O sea, las subastas de antes ya están muy pasadas de moda. Unos fantasmas embotellados. Oye, en este programa, ¿qué subastas no hemos visto, verdad? Bueno, han subastado, ya hemos visto que subastan almas, pero no es lo mismo que un fantasma, la no abuela. Lo confundan. Una abuelita. ¿Subastaron una abuela? No, ¿viva abuelita, o muerta? No, viva. Ah. No viva, así de que, ¿quieren que le hagan sus galletitas? ¿Su mi abuelita? De platanito. Cómprese a mi abuelita. Sí, de gracias. ¿Y la compraron? ¿Sí? Sí, pero al final no la entregaron, porque pues, no, como creer, era broma. Ah, uy. También lo del hueso de dinosaurio. Los huesos de dinosaurio, claro. La máquina del tiempo. Eso es de Big Bang Theory, ¿no? No, no, no, pero yo creo que lo vieron también porque hubo una persona que estaba en eBay subastando una máquina del tiempo. Ah, ¿sí? Sí. Yo quiero una. Ahora, la pregunta sería, ¿en cuánto se subastó el fantasma famoso? Bueno, los fantasmas de esta botella en particular. No es una suma muy grande, es estratosférica, pero digan, tampoco es despreciable. Sí, pues unos $2,000 por comprarte dos fantasmas en no, una sola está botella. Bastante bien. Yo creo que es como una ganga. No, pero son ¿no? $2,000 neozelandeses que valen menos, son 1,300 euros, ¿no? Claro. En dos frascos, me ha dicho, son dos frascos que según ella contenían los fantasmas de un anciano y una niña, tras una subasta muy reñida que se dio en internet. Sí, las subastaron una mujer de Wellington. Y la compró una neozelandesa de Christchurch, o sea, de isla a isla viajaron los, uh-huh, los fantasmas, ¿no? Y dice que esta mujer hizo una sesión de espiritista en su casa porque ¿no? le estaban molestando un poco sí, los fantasmas y dijo, ya estoy hasta el gorro de estos cuates. Y dijo, ya. Ya se cansó que le cambiaran los libros del lugar, que le pagaran y le prendieran las luces. No, lo mejor es de que se hartó de ellos, pero dijo, ¿por qué no lo subasto? Oye, es y que la maldita razón, crisis. La maldita crisis es... maldita recesión. Hay que aprovecharlos para algo, ¿no? No, la razón fue lo mejor, porque dijo que tal vez a alguien los puedan divertir. Entonces, bueno, si a ustedes les parecen los fantasmas divertidos, a la siguiente pueden claro, meterse... Claro, si ustedes están filmando una película aficionada, lleve el bonito fantasma para que dentro de 10 años pasen la escena en algún programa de espectáculos. Claro, como de tres hombres y un bebé, ¿no? ¿Quién ganó? ¿Pero quién ganó esta subasta? Una compañía de cigarrillos electrónicos que, según periódicos locales, está pidiendo ideas para saber qué hacer con los frascos. ¡Qué buena inversión de dinero! Yo les diría, rompan los frascos, libérenlos. ¡Liberan a los fantasmas! Bueno, pues vamos a hacer un voto movimiento. Voto por voto, exacto, electroplasma por electroplasma. Por la liberación de los fantasmas subastados, porque eso también es trato de personas. Claro, así es, claro. Así es. Y a mí me parece que lo están tomando trata muy a la fantasma ligera ustedes, tiene pero razón, eso es trata de personas. O sea, sí. No, bueno, delicado. Ya no son personas, ya son espíritus, trata de espíritus. No, pero es como el los como espíritus el aborto. También son estás... gente. No. ¿No? Si tú consideras que el aborto es un asesinato. No, pero los espíritus habían sido gente. Porque está el cuerpo y no sé qué, pues ya también si está una parte de la persona, o sea, de lo que conforma a la persona, pues también es trata de personas, porque es un espíritu. Es indisociable de la identidad. No sé. Por supuesto. Es aire. Yo solo digo que yo digo es una que botella vacía, por Dios. Tú sígueme la corriente. Esta invitada que trajiste está como, híjole. Por eso nos vamos a más rock and roll. Sí, nos vamos a rock and rollear en lo que nos salvemos unas diferentes opiniones. Sí. Aquí dice el buen Emanuel que no puede ser una trata de personas. Que no exageres. Ay, dile que estoy bromeando, por Dios santo. Ya nadie. Hay que hacer una alarma de sarcasmo. Yo creo que estaría buena. Podríamos hacer sonar una botella. ¡Cling, cling! Dándole sarcasmo. Ahora hay que comprar risas enlatadas, ¿no? También. Ahora nos vamos con los topes. Bien, los topes. Saludos a la señora productora y a Peter, si nos está oyendo. Pues hay que obligar lo que nos suena, porque nosotros vamos a oírlo a su concierto, claro, ¿verdad? Bueno, pues saludos a todos ellos y vamos a escuchar los topes con Dale Dale O. Porque esto sigue siendo Surf Sex and Roll Radio. Por la radio de la fábrica de mitos. Que es lo mismo, pero al revés. Exacto. Me la aplicó mi Dale Dale invitada. Arriba. Estoy con la rebel, estoy con la plebe. Todos gritando y dale, dale, oh. Estamos bañados con agua de riñón. Told me about how many people cried, but Estás escuchando Surf Sex and Roll. Y estamos de vuelta. Escuchamos a Los Topes con Dale Dale O. Y antes, después a The Zombies con She's Not There, en esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Buenas canciones ambas dos, bastante buena la selección. Y de hecho, esa de She's Not There nos recuerda a un amigo coreano. Yo creo que aplicó esta de ella no está aquí, pero sí está mi almohada. No, ese es de otro filósofo, ¿no? Llamado José José. José José, por supuesto. Me pareció, yo creo que escuchó la rola y dijo, no, ¿por qué no? ¿Habrá algún coreano que haga versiones de José José y que entonces le llegó este mensaje profundamente? Porque resulta que el Metro, el periódico de Inglaterra. Ajá. Es que, perdón. Está reportando una nota con precedentes, lamentablemente, porque ya ha habido varias de estas. Ya ha pasado antes. Que un joven, porque está joven, de 28 años. Un coreano de 28 años y está jovencísimo, ¿verdad? Está en la flor de la vida. Se casó con su almohada, pero no cualquier almohada. Era una almohada estilo japonés hentai de cuerpo completo. Claro, ¿no? Entonces, la funda de la almohada tiene la imagen de un personaje llamado Fate Testarossa, ¿no? De una serie de anime llamado Mahou Shoujo. Una serie de anime. Mahou Shoujo Lírica Nahona. Que seguramente alguien conocerá. Yo no sé, ¿no? Yo no tengo el gusto. Entonces resulta que yo vengo con el novio, no con la novia. Viva parte del novio. Yo sí. Ay, qué simpática, ya ganaste puntos. Bueno, pero resulta que, o sea, sería bueno que esta fuera una boda así sin antecedentes, pero no. Resulta que ya antes había habido un evento de este tipo, cuando un hombre se casó con un personaje de su videojuego. Así es. Básicamente. Aquí tenemos a este muchacho que en el 2009 se casó con un programa llamado Sal 9000. Sí, con una muchacha que conoció ahí, bastante bonita. Que es un jueguito de Nintendo DS. Uh-huh. Y está bonita la novia, pero el problema de la novia es que no es real. Es que no es real, por supuesto, ¿no? Yo creo que la pregunta más interesante sería, ¿cómo es la vida sexual de estos dos personajes? Yo creo que es muy interesante. No ver la vida sexual, pero sí podemos ver cómo conviven. Por ejemplo, él está aquí cariñosamente haciendo algo. No, mira, mejor sube las fotos porque eso se oye como que estamos haciendo pornografía tecnológica. Luego aquí le está mostrando los juegos artificiales. Ajá. A la orilla del río, muy románticamente. Aquí la llevó a ver el... Oye, pero es que, o sea, tiene que ver esto. El señor tiene fotos con su esposa. O sea, claro. Se toma fotos con el 10, con el fregado Nintendo. Aparatito. Así de aquí estamos en París, ¿no? Y él así sale la torre y... Bueno, yo creo que lo que sí está muy práctico es de que no tuvo que pagarle boleto de avión ni hospedaje. Bueno, sí, ¿no? Claro, nada más tuvo que pagarla cuando dice el piloto, ¿no? Desconecten todos los aparatos electrónicos. Pero tiene mi nombre, o sea, no solo es un personaje de videojuego, su novia se llama Nene Anegasaki. Ok. Sí, para aumentar como el dato geek. Causó impacto de la noticia. Claro. De hecho, hay un video de YouTube en el que él muestra su ceremonia, cómo convive. Es padre subirlo. Para no, de hecho, lo vamos a hacer. Para todos aquellos que tenemos compromisos así un poco raros. Etéreos. Exacto, un poco etéreos, con poca fisicalidad. Sí, yo estoy enamorado del amor. No te burles. Deberían de aprender, o sea, este es un hombre con determinación. Él está enamorado, pase lo que pase. No le importó cualquier cosa. Sí. Es más, mira, para cualquier problema que yo tenga, Google me lo va a resolver. Y le pone, ¿cómo hacerle el amor a un almohada? Claro, porque si este hombre tiene ese problema y esa duda, Google sería la fuente más adecuada en la que puede buscar. Porque resulta que una de las búsquedas, o la pregunta más buscada en Google es precisamente, ¿cómo se hace el amor? ¿No? Entre los cómo se hace buscados a través de Google, ¿cómo se hace el amor? Se lleva de todas. Casi 69.800.000 resultados hasta por día es la pregunta más buscada. Después de eso, ¿cuál sigue? ¿Cómo se hace el amor por primera vez? La gente está preocupada. Esos son adolescentes, ¿no? Claro. O sea, esos son... saludos a todos mis exalumnos. Ya los caché. ya sabemos en qué gastan el tiempo. No, y seguramente ahorita me escriben y dicen, ay, sí, cómo no, por primera vez. Y también tenemos otras preguntas muy curiosas con: necesito ayuda, soy virgen, pero acabo de tener una novia y me pide que hagamos el amor. Ay, baby, cosita. Sí. O luego, tengo 15 años y no sé besar de lengua, ¿me podrían enseñar? ¿Y cómo demonios enseñas? ¿Con un video en YouTube o con...? YouTube es muy didáctico y educativo. Sí, pues, sí hay teoría, o sea, ay, simplemente, digo, no nos hagamos. En las reuniones de mujeres sí nos pasamos. Yo pensé que nos la pasábamos besándonos entre todas. No, así que la imaginación de René ahorita voló de una manera. En las reuniones de mujeres nos vamos a practicar para llegar lista. No, pero así te pasas información importante, ¿no? De, ay, sí, porque no saques tanto la lengua al principio. Y has hecho tal o tal. Sí, claro. ¿Has chupado qué? Has hecho tal o tal. En la mente de Diana también no escuché bien, pero compone. Es que me quedé con la nota de los plátanos. Sí, ¿sabes quiénes son la fuente de sabiduría, así totalmente, porque no tienen pudor y te explican muy claramente? Los se les gays. Ocurren unas cosas maravillosas. ¿Los gays? Los gays, por supuesto. Sí, maravillosos, ¿eh? Son magníficos. Yo le debo muchos tips. Claro, a yo también. Todo se lo debo a mi manager. Todo se lo debo a mi gay personal. Saludos, no voy a decir sus nombres, pero pues saludos a ustedes. Sí. ¿Saben quiénes son? Aquí sí, nos están aquí Carito, qué bueno que nos estés escuchando. Carito, qué chido, abrazo. Nos manda una rola que quiere que pongamos, a ver si termina de bajar, y claro que la ponemos. Sí, cómo no, aquí lo que dice Carito es ley. Exacto. Y pues, ¿qué les parece si nos vamos a más rock and roll? Ya después de haber discutido, claro que sí. Que la gente se casa con videojuegos y almohadas, y que y muchos los besos de lengua, no saben cómo buscar, cuando no saben cómo hacer el amor y lo buscan. Pues vamos a escuchar, ¿por qué no escuchamos Almohadas, si la tienes por ahí? Debe estar por aquí. Que yo me acuerdo que a Coyote le gustaba hacer ese tipo de elecciones inesperadas. Entonces, pues, Almohada, que yo tenía muchos programas esperando para programarla y hoy llegó el pretexto ideal. Hoy llegó el ideal. Pretexto correcto e ideal. Y esto sigue siendo... Sol Sex and Roll Radio. Por la radio de la fábrica de mitos. Que estamos comprometidos y solo utópicamente están... y almohados. Es lo mismo. Pero al revés. Almohada. Como el nuestro no hay dos en la vida, por más que se busque, por más que se esconda, tú duermes conmigo toditas las noches, te quedas callada sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro. Eres en mi vida todo mi tesoro. A veces regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias. Pero estás dormida, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, mas luego despierto. Tú no estás conmigo, solo está mi almohada. A veces te miro callada y ausente y sufro en silencio como tanta gente. Quisiera gritarte que vuelvas conmigo, que si aún estoy vivo solo es para amarte. Pero todo pasa y a los sufrimientos, como a las palabras, se las lleva el viento. Por eso regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormida, no sientes caricias. Estás escuchando Surf, Sex and Roll. Hello. Yeah. with you. Who's he? Oh, Cornelius. Cornelius. Yeah. Oh, Cornelius. Listen. Bye, man. Listen. Yeah, man, what's up? I'm trouble. Yeah. My girl just told me to hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. This weekend. Oh, really? It's really nice to hear from you, man. Remember, bye! Wolf? Hello, Wolf? Wolf? Far sex and roll. Far sex and roll. Looking up it. Estamos de vuelta, escuchamos a José José con Almohada y después a los Stampeders con Hit the Road Jack, que yo me imagino que sea lo que le dijo la almohada después de la noche de bodas. Sí, que dijo, como que ese artículo que leíste en Google no... Nomás no funcionó. Nomás no funcionó. ¿Por qué sigue siendo Sur Sex and Roll? Sí, todavía. Todavía. No es baterista coreano. Todavía no, el baterista coreano que rock out o steal the show. Todavía no es. Sí, no. Bueno, pero mientras esto siga siendo Sur Sex and Roll, ese programa tan bonito, tan familiar, aguacate, pues vamos a seguir comentando notas absurdas, ¿no? Como siempre lo hemos hecho. Así es. Y ahora nos... la eterna pregunta. ¿El porno es bueno para nosotros? Depende de quiénes seamos nosotros, ¿no? Porque si eso lo planteas en una terapia de pareja... esa pregunta te la cobras, ¿no? No, para la sociedad. Resulta ser que un artículo científico de TheScientist.com explica que entre más acceso al porno, menos delitos sexuales hay. Claro, todo el mundo está en su casa ocupado. Leyendo. La entrevista, ¿no? Y los artículos de... ¿Quién publicaba en Playboy? No, los dibujitos de Playboy y los artículos de opinión. Claro, no, eso es lo que... Sí, claro, pues claro. Ajá. Para eso y la Hostler también tiene unos buenos artículos de opinión. Yo por eso la compro, porque los artículos están muy bien. Le rompo, le pongo la portada. Sí. Y se nota cómo nos quedamos callados nosotros. Porque, sí, es verdad, así de... Así, yo no tengo idea de qué está hablando René, pero continúa. Pero se ve que René sí sabe de su tema, ¿no? Sí, lo domina. Pero en fin, entonces, ¿qué resulta que el porno es bueno o no es bueno? Dice que no se ha encontrado ninguna correlación entre la exposición al porno y agresiones sexuales hacia las mujeres. ¿Cómo? O sea, cuando una persona tiene acceso al porno, no quiere decir que se va a comportar como un salvaje frente a una mujer. No, de hecho yo creo que inclusive como que libera tensiones. Desfoga, ¿no? Sí, sí, sí. Y puede como llegar mucho, o sea, más tranquilo a la mujer a la realidad. Es que yo creo que no tiene ninguna relación, porque el hecho de que seas agresivo con una mujer tiene que ver con otras cosas. Claro. O sea, son otros patrones que están marcados. Lo que pasa es que ya sabes, los moralinos siempre dicen que cuando hay porno y cuando hay exhibicionismo es cuando la gente se vuelve más agresiva, más lasciva y todo, casi termina en IVA, ¿no? Como bueno, esa es saliva. Una palabra... Saliva, agresiva, impulsiva, impulsiva, competitiva, intempestiva. Bueno, ya estuvo nuestra profesión de diccionarios. ese es el diccionario con el que rima Arjona, ¿no? Saludos a Arjona, que también nos escucha. Sí, atentamente, de aquí saca ideas para sus rolas. Sí, sí, sí, de las notas que leemos saca... Entonces fui, subí un pingüino en la azotea. Aquí dice el balo que él le dio todo uso al porno. Ay, perdón, ya te balconé. Le hizo descubrir sus primeras posiciones. ¿El porno? El porno. Ah, ¿sí? Claro, ¿de dónde aprenden que el misionero se llama el misionero? Ah, yo dije posiciones, yo dije, ¿a poco se aprendió ir al baño? Aparte, yo no creo que el asunto de los nombres sea muy trascendental, ¿no? No, pero no, obviamente no, Reina Despierta, pero a lo que se puede decir es a que pues él los usó como diagramas, ¿no? Se dijo, mira, ah, ¿no? Y pues también la terminología puede ser útil cuando ya estás llegando a un acuerdo, ¿no? Que estás diciendo, no, pues ahora... Arriba, abajo, de cabeza. Sí, chin champú, yo voto misionero, tú por cuál votas, ¿no? Ah, una cosa así. También Carito opina que el porno es buenísimo para todos. Sí, claro. Sobre todo para los que porno. Lo producen y lo venden. Esos claro, son los claro. primeros. Para los actores porno es bueno. No, y con este estudio yo creo que pues mucha gente va a decir, ya ven, el porno ayuda a evitar que haya violaciones, delitos sexuales y pederastía y cosas por el estilo. Oigan, yo abrí por error la nota de las profesiones que más son infieles. Ah, también esa es una muy buena nota. Sí, y solo nos vamos a... no es cierto, no la vamos a leer. En primer lugar encontramos... Es que hay de mujeres y de hombres. Ah, claro, está dividido. O sea, si miren, tú eres un hombre... Yo les voy a decir el top de los hombres. De los hombres, ¿no? Uh-huh. Entonces así, de una vez entren al Facebook de sus pretendientes o novios para que vean de una vez ¿Qué que era Domasca la iguana, ¿no? Exacto, porque en el lugar número 5, o sea, los que menos engañan, pero dentro de los 5 que más, son los ingenieros. Sí. Yo no soy ingeniero, para empezar. En el 4 están los agentes de bienes raíces. Saludos a claro. Mel, hasta Australia. No es cierto, Mel. En el tercer lugar están los abogados, que se me hace que deberían ir más arriba, ¿no? Claro. En el segundo lugar están... Los oficiales de policía. Los oficiales de policía, efectivamente. Y en el primer lugar, René... Los doctores. Exactamente. Y eso sí, no lo dudo, ni tantito, son... Médicos, para ser más exactos. Exacto. Sí, claro. Pero lo que no nos halaga nada, o sea, es del lado de las chicas, las profesiones que son más infieles, vamos a empezar desde el quinto. Aquí se comparte con los hombres que están en el cuarto, los agentes de bienes raíces. Pues yo creo que están enseñando casas y casas. Claro, y que mira, no hay una gente, cama, ¿no? Que, ajá. Mira, hay una cama. ¿Y sirve? Pues vamos a ver. ¿Y el jacuzzi qué tal funciona? Ah, sí, ¿no? ¿Por qué no lo probamos? ¿Y ese la vamos a aguantar? ¡Ay, qué barbaridad! También tenemos administradores, asistentes de administración, también conocidas como secretarias. Como secretarias, por supuesto. Ay, por Dios. Sí. Ese es el paquiche, ¿no? Más arriba, claro. Sí. En tercer lugar están las enfermeras. Claro, para complementar. Baño de esponja, ¿no? Baño de esponja. Sí, baño de esponja. Claro. Y luego tenemos a las amas de casa. En el segundo lugar. No dejen que se aburran sus amitas de casa. Las mamás que se quedan. Las amas de casa desesperadas. Las que se quedan, las mamás ahí. No tienen otra actividad más que estar cuidando el hogar. Pues, y en el primer lugar de las profesiones de mujeres que más engañan... Tenemos que irnos a rock and roll. Son las maestras. Saludos, mana. No me voy a vender sola. Y aquí tenemos... también opina que es bueno para relajarse el porno. Estábamos en la nota pasada. Ay, pero... Carito, ya... Deja el porno. Deja el porno, exacto. Ya estamos en otro lado. Ya estamos con la infidelidad. Únetenos a... Y bueno, pues ya es para que lo sepan, así que cuidadito con andar dependiendo del sexo y los gustos que tengan con estas profesiones. Claro, no, hombre, ¿qué te pasa? Bueno, yo ya me voy a casar y mi prometido no me está escuchando, así que yo... ¿Pero qué es tu prometido? Contador. No, ni aparece, ni figura. Ay, qué felicidad, qué felicidad. Hasta que me toque jugar top. Con ventaja. Ya tenemos una nota que ya circuló por el internet, pero resulta ser una nota agridulce. Sí, tiene final triste. Yo creo que el final de esta nota es muy triste para el protagonista de la misma. Exacto. Resulta ser que una señorita va caminando por la calle y ve un vago muy guapo, así, con todas las palabras, así como lo estoy diciendo, así pasó. Un vago sexy. Un vago sexy. Le toma saludos a Mandurrabia. Claro, para las... Claro, para los cánones de belleza de los chinos era sexy. Ajá. Bueno, viendo al muchacho, tiene lo suyito, ¿eh? O sea, creo que... ¡Ay, no inventes! Oye. Sí, sí, sí, creo que sí tiene. Lo que pasa es que adopta este look desgarbado onda Johnny Depp. Se ve que no eres judía porque eso no es kosher. Eso no le alcanza el kosher, ¿eh? No, bueno. Pero yo soy de gustos como muy... No, soy muy open. No, Johnny Depp nada que ver. O sea, este es un... No, no, sí tiene. Yo sí diría que sí. Bueno, o sea, le damos una bañadita y cómo no. ¿Cómo no? Ponte el traje, o sea, sal como el modelo. Porque de hecho lo usaron, la fotografía, como el clásico chiste de internet, los memes que surgen. Ajá. Y ponerle su cara en otros cuerpos. Por ejemplo, aquí lo vemos protagonizando Titanic. En otro, marchando junto a Obama. Un anuncio de Dior. Y en un anuncio de videojuegos. Pero la gente. Parecía bonita la historia porque gracias a todas estas fotos su familia lo encontró. Ah, sí. Pues parecía bonito. Ay, yo la locutora bien enterada de las notas, ¿no? En realidad lo que sucedió fue que este cuate se desapareció típico, como típico mexicano, de voy por cigarros y no regresó jamás. Y se perdió durante 10, 11 años. Entonces, bueno, como esta fotografía se volvió súper famosa en internet, la mujer, o bueno, la esposa todavía, lo ve y dice, ah, cabrón, ese es mi esposo. Y entonces regresó. Que regrese por lo suyo, ¿no? No, pues él yo creo que no quería regresar, pero ella más bien le dijo, a ver, ¿qué pasó? Mándame. No, pero ella regresa por lo suyo. Exactamente. Claro. ¿Sí? Pero resulta ser que el hombre también, en teoría, tantos años de aislamiento y andar vagabundeando le afectaron el cerebro. Y pues casi no hablaba, se comportaba de una manera muy errática. Y de hecho, cuando vio a su familia, quiso escapar. Bien hecho, muchacho, sigue con esas. Y de hecho, creo que lo metieron a un psiquiátrico, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, la historia no tiene un final feliz. O sea, el vagabundo sexy pero terminó muy recluido. Bueno, para que veamos que el internet tiene, es un arma de dos filos, ¿no? Exacto. Pero hace rato que tú le dijiste que dijimos qué notas, el vagabundo sexy. Yo dije, ay, qué feo le dice a René, ¿no? Y bueno, lamentablemente, ¿qué creen? Entre tanta diversión, el programa se fue como agua. Es que René de pronto habla como locutor, esos clásicos, de los que ya no hay, ¿no? Del filo del que ya no hay. Y tenemos 3 minutos para despedirnos. Y pues, Carito, lamentamos no poder. No, pues nos despedimos con tu rola, no veo por qué no. Ah, ¿sí bajó? Sí, bajó. Nos despedimos con tu rola, pero quiero agradecer aquí a Dianita que nos acompañó a decir un montón de precisiones sobre las notas que tocamos. No, pues gracias también por la invitación a ustedes. Esperábamos regresar pronto. Y por cuando las palomitas, gustes. ¿Qué hubo? Y por el Arizona. ¿Qué tal me quedaron, Buenísimo. Yo prendí el microondas. Lo haces muy bien. Y también a la línea Fonema, como siempre aquí, cada martes acompañándonos. Recuerden que el próximo martes no va a haber programa y que ya tenemos pendiente este especial amarillo, que ya va pronto a salir. Pues gracias a ti, René Venturoso, que una vez más abriste la cabina y los micrófonos. Y pues... Y la bolsa de las palomitas. La bolsa de las palomitas, él abrió. ¿Y los té Arizona? Y los té, no, el té yo lo abrí solita con mis manitas. Ah, perfecto. Pero bueno, pues, y saludos a todos los que nos escuchan, a los que nos descargan, a los que se ponen en contacto con nosotros a través de mensajero, de Facebook o de Twitter. Y a los que ya tienen rato haciéndolo, pues muchas gracias, ¿no? Síganlo haciendo. Por supuesto. Bueno, ahora sí nos vamos con la rolita que nos envió Carito. Carito con K como en Europa del Este. Y estos son los Flaming Groovies con K. Escogió la rola. Sí, claro. Se nota que es de ella. Porque esto fue... Solo Sexo Radio. Por la radio de la fábrica de mitos. Que es lo mismo, pero al revés. Y ya nos fuimos. Adiós.